Convierto en marciano de los Misfits con Yorga una vez más en el bass upright. Ahí les va. Versión loca.